lo de cada uno, a las raíces. Entender que, entendiendo el folclore, la cultura, lo que se hace en cada lugar, uno genera una identidad que es mucho más poderosa. Y lo que acá en Argentina, en tiempos donde ya hemos pasado tragedias como la del proceso y venimos sosteniendo una democracia, acá en Argentina corren estos nuevos aires de formarse con una nueva identidad, de asumirse con todos los colores que tenemos, con todas las razas que somos. Y creo que cada uno lo vino percibiendo a eso desde su lugar. Lo que yo quiero hacer con vos en esta tarde de lluvia es... Pues estás loco. Bueno, vaya novedad, ¿no? Conmigo a esta edad. Vos sos un degenerado. Quiero que vayamos a un hotel. Eso sí, que tenga una heladera en el cuarto. Apoyarte contra la heladera y empezar a franelearte como en tu casa, ¿te acordás? Y a menos que en ese momento entre tu vieja. Mamá murió hace años. Con tal de que no te coja capaz de resucitar. Catalana, un par de muchachos de la Universidad de Madrid que estaban trabajando una tesis sobre Onetti me pidieron que les hiciera el contacto para hablar con él un rato, conocerlo. Y yo lo llamé a Onetti a Madrid y le dije: mirá, hay un par de chicos, parecen simpáticos, agradables, no sé, si querés recibirlos. Me dijo: sí, cómo no, los recibo, sí, perfecto. El jueves a las 4. Jueves a las 4 estuvieron ahí tocando el timbre en la Avenida América, creo que 31, si no recuerdo mal. Ring, ring, ring en la casa y nada, nada, nada. Hasta que de repente se desliza debajo de la puerta un papelito con la letra inconfundible de Onetti, y el papelito decía: Onetti no está. Entonces los chicos me vuelven a llamar y me dicen que les ha ocurrido esta ingrata experiencia, y yo lo vuelvo a llamar a Onetti y le digo: mirá, no seas malvado, si decís que lo vas a recibir, recibilos, y si no... Buenas noches, bienvenidos al capítulo 7 de la temporada 3 de Coger en Castellano. Estamos haciendo un programa desde radiokermes.com a las 22:11. Soy Miguel Ángel Lel, con el cordobés Martín Rodríguez del otro lado en la operación técnica en los controles. El programa de hoy se llama Cumbiera Intelectual. Música, poesía, baile y nada de guerra. Cumbia, poesía, baile. La cumbia. Acabamos de escuchar la banda Cumbia Poesía con el tema que dice Somos Así, con la voz de Osvaldo Bayer de fondo. Y en la presentación escuchamos un par de voces. La primera que se escuchó fue la de Morisoli en Los Desvelos del Viento, ya el clásico de la Iseca que dice ¿Para qué sirve el arte? A Charo Bogarín, la chica de Tonolec. Después escuchamos una escena de una película de Grandinetti con Soledad Silveira. Y finalmente lo que se escuchó ahí fue la voz de Galeano contando una anécdota sobre Onetti en el documental Jamás leí a Onetti. Hoy, miércoles 21 de junio, estamos haciendo Coger en Castellano desde Radio Kermés. En ausencia de Bianquina, Guadalupe Bustos, soy Miguel Ángel Lel. Del otro lado de los controles está el cordobés Martín Rodríguez. Y hoy, para hacer cumbieras intelectual, estamos con un par de cumbieras intelectuales que me van a ayudar a hacer el programa. Seleccionaron un poco de poesía, son estudiantes de la carrera de Letras de la Universidad de La Pampa. Son cuatro, las voy presentando. Georgina García, saludame. Hola, ¿qué tal? Georgina. De Castex. Fiorina Falco. Fiorella, hola, ¿cómo va? Rocío Magía. Buenas noches a todos. Y Mayalen Vizcay. Buenas noches. Seleccionaron poesía para traer. Ellas seleccionaron la poesía y Bianquina y yo buscamos la música que vamos a estar pasando hoy. ¿Qué trajeron? ¿Alguna que quiera hablar? Sí, un poquito de todo, no sé. En castellano. En castellano, todo en castellano. Leíble y bonita. ¿Y bonito como qué? Un poco de poesía pampeana, un poco de poesía argentina. Uh-huh. Trajimos un poco de Morisoli, un poco de Dora Batistón, otro poco de Bustriazo. Oh, me gusta. Y de ahí saltamos a Borges. Spumberg. Todo.

leyó Georgina García. ¿Qué leíste? Bueno, yo leí el primer poema de Camila Sosa Villada. Es una poeta cordobesa, nacida en La Falda, una colaboradora de los guiones de la miniserie La Celebración, publicada en Telefe, entre otras cosas, ¿no? El libro del que saqué esta poesía se llama La novia de Sandro, y es muy interesante porque, entre otras cosas, se toca mucho la cuestión de género, cómo irrumpe, si se quiere, el travesti en la sociedad de hoy. ¿Ves un libro? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Fácil de conseguir? En realidad, no, te estoy viendo, sí, el libro que parece de alguna... Sí, editorial. No, digamos, en Córdoba circula mucho, me llega desde allá, precisamente una amiga comunicadora que vive en Córdoba, y bueno, le pareció un lindo regalo y la verdad es que me llegó como ella esperaba. Bueno, estamos haciendo este programa con estudiantes de la carrera de letra, 4 estudiantes. En el Facebook las pueden encontrar como Encuentros Poéticos, porque ellas organizan encuentros poéticos una vez por mes, ¿no es cierto? Así es. Que me ayude a decir esto. Sí, una vez por mes. Empezamos en el mes de marzo, si no me equivoco. Uh-huh. Eugenio fue el primer invitado. Eugenio Conchés. Exacto. Y bueno, el segundo encuentro estuvo realizado, coordinado por Daniel Pellegrino, y en esta ocasión vamos a recibir a Dora Batistón este jueves a las 8 en la librería Fahrenheit. Jueves 22, o sea, mañana jueves 22, a partir, exacto, de las 20 horas en la librería Fahrenheit. Sí, a las 22:30 en la librería. Ah, 22:30. No lleguen temprano. Pero a las 20:30. No, cosa que yo tengo notada. No, perdón. Esto a propósito, es un efecto especial. Estamos mareando a la audiencia a propósito. No, vayan a Fahrenheit cuando les pinte 20:30 en Fahrenheit. No me acuerdo la dirección, por ahí. Bien, cerca de la idea, ¿cuál es? ¿Leer, hacer poesía, escribir? La idea, la idea es que salga lo que salga. La idea es compartir poesía. Es encontrarnos, tomar un vino, como lo estamos haciendo ahora, y nada, pasar un buen momento, y sobre todo compartir que nada, esto es, creo que nosotros somos todas estudiantes de letras, y es lo más piola que pudimos encontrar de la carrera, creo, es esto, la idea de compartir el arte, y bueno, y con este taller la idea es esa, es propiciar ese el encuentro, para compartir lo que a cada uno le gusta. Algunos sabemos un poquito menos, otros como Dora saben un poquito, un montón más, pero bueno, todos vamos desde el amor así al arte. Sí, bueno, y lo que también buscamos es que gente que no está dentro de la academia, dentro de la facultad, pueda y tenga la posibilidad de expresar su arte, que yo creo que todos lo podemos tener. Y bueno, y que si a alguien le gusta leer, le gusta la poesía, que también tenga este acercamiento desde otro lugar, porque muchas veces la academia como que asusta, y es lo que nosotras estamos intentando llevar un poco a la sociedad, y por eso el tema de movernos, que los próximos encuentros también queremos que no sean en la librería, sino movernos por la ciudad con la poesía. Uh-huh. Así podemos llegar también un poco más. Yo fui el primero. Lo interesante que tiene es que aparte le dejan la propuesta abierta al invitado, ¿no es cierto? De que haga lo que quiera, ¿no sí, cierto? Va, sí. Lo que quiera dentro de ciertos términos, ¿no es cierto? Lo que quiera. ¿Qué plan tiene Dora, por ejemplo, mañana para hacer? ¿Saben? Sí, el plan que tiene, o por lo menos... Deja, le preguntamos a ella directamente. Dora, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, escuchando animadamente a las chicas. Muy bien, ya están tomando vino. Estamos en honor a Bustriazo. Las preguntas van a ser muy interesantes. En honor a Bustriazo, que lo tenemos también acá arriba de la mesa. También, sí, ya es un icono. Y para aflojar un poco las tensiones, viste, que cuando nunca se hizo radio... Está muy bien. Es una buena idea. Vos sabés que eso coincide un poco con lo que decían recién las chicas, que desestructurar un poco todos estos encuentros, uh-huh, que no se conviertan en solemnes, que es lo que suele ocurrir cuando los lugares son oficiales o cuando, uh-huh, ya son los sitios donde, así entre comillas, digamos, residiría la cultura. que además son necesarios también, ¿no? Porque no hay que complementar esos lugares con otros alternativos. Sí, porque aparte tampoco es el ámbito exclusivo de la poesía. No, academia. No, la poesía o la música por también, ¿no? La poesía es lo nuestro, pero pongamos otra de las artes. Creo que residen en todas partes y en ninguna, porque es así. El espíritu sopla cuando quiere y donde quiere, parafraseando un poco a las escrituras, ¿no? Estamos hablando con la profesora Dora Batistón de la carrera de letras. Ella da latín y literatura latina. Ah, sí. Mañana 22 de junio, jueves a las 20:30, van a dar un encuentro de poesía en la librería Fahrenheit. Contanos, Dora, ¿cuál es tu idea? Porque la idea de los encuentros aparentemente sí. Es que el invitado medio como sí. Que dirija lo que quiere. Sí, las chicas, creo que son todas chicas, ¿no? Las son que organizan. Chicas, sí. Te cuento, no sé si estás escuchando, está Georgina, Fiorella, Mayalén sí. Y Rocío acá en el estudio. Exactamente, estuvieron conversando conmigo el otro día en el instituto y claro, lo que pasa es que no hay una estructura, por eso te digo que es una de las cosas buenas, no está tan estructurado, sino que hay como un dejar fluir, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que la mejor manera es el diálogo, que no quede planteado ni como una conferencia, ni como una lectura de poemas así, ya con ese título que, digamos, eso ya generaría un espacio, una distancia entre los que están escuchando y la persona que está ahí, en esa suerte de escenario que se arma en la librería. Creo que tiene que ser un espacio compartido y a mí me gusta más que me pregunten, no plantear temas, sino que la pregunta sea la motivadora de los temas que van a ir surgiendo, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es más, se acerca más a la literatura, el diálogo, sí. Que la estructura conferencia o, bueno. Bueno, pero por ahí para la gente que nos está escuchando, que no ha ido a ninguno o demás, la organización es un taller, digamos, es un encuentro sí. De lectura, es un encuentro donde se va a escribir, hay que llevar un papel. Mira, la propuesta de escritura, que yo la advertí cuando fui al primer encuentro que hicimos con Eugenio Conchés, sí. Y que estuvo muy bueno, y también ahí en Fahrenheit. Bueno, Eugenio tiró unas consignas entre... Él fue contando un poco su historia a través de los poemas, ¿no? Fue presentando sus distintas instancias de vida con un poema. Y así, casi cronológicamente, llega a la actualidad. En medio de todo de toda la lectura y lo que Eugenio mismo comentaba acerca de cómo había escrito, cómo después había de algún modo revisado o cancelado un tipo de poesía, planteó unas consignas también de escritura. Yo creo que tendría que ser, sí, algo complementario, el hecho de que, bueno, a partir de algún verso o de alguna situación que allí se genere... Algo que surge del momento. Claro, pero no llevar tanto la consigna previa, sino uh-huh. Que ahí mismo, a mí me parece bien la deconstrucción de un poema, ¿no? Es decir, vos tomás uno o dos poemas del autor que se está leyendo en ese momento... Y bueno, y lo podés volver a armar, ¿no? Uh-huh. Algo así como un juego cortazariano, podríamos sí. decir. Las distintas alternativas del lenguaje y de que un verso puede motivar otros más y concatenarse con otros de otro poema. Parece que es una propuesta abierta. Uh-huh. Y también me parece que hay que esperar estar en ese lugar y en ese momento a ver... cómo está el clima, qué cosas surgen, si la gente tiene ganas de conversar, de plantear, de preguntar y por lo tanto de escribir. Lo ideal sería que todo eso ocurriera. Uh-huh. Vamos a ver si se despierta ese, ¿no? y puede ocurrir acá, hoy, ahora. Y ahora a lo mejor ya están escribiendo, qué sé yo. No. Porque las tengo re calladas, no sé cómo hacerlas hablar. Yo quiero decir algo, Dora, por favor, para mañana. Nah, del otro lado, se siente mucho miedo a la hora de, por ejemplo, cuando Eugenio... ¿De preguntar? Sí, no, de preguntar no, pero de escribir sí, y de leerlo y bueno, más. No los vamos a evaluar, no es una situación, porque... Pero, lo ideal sería, nada, trabajar eso, esa idea de sacarnos el miedo a escribir y a mostrar lo que escribimos. También. Lo que sucede a veces es que cuando uno escribe y después lee lo que escribe, lo que expone es su subjetividad, sus sentimientos, sus experiencias. Bueno, y eso a veces da mucha vergüenza, mucho pudor. Sí. Eso pasa, también yo quisiera desdibujar mucho la figura del profesor porque no rinde en ese lugar, ¿no? Más bien borrarlo. Y... que vean una persona que está allí que también se siente cohibida también con lo que escribe, porque hoy, por ejemplo, estaba mi hija menor aquí con su nene y de pronto me dice, ¿qué vas a leer mañana? Y yo agarré una cantidad de textos que tengo aquí para llevar mañana y digo, bueno, ¿querés que te lea alguno? A ver si me sale bien la voz, qué sé yo, como una especie de ensayo. Y vos sabés que terminamos llorando las dos en un momento dado porque había un poema que, bueno, tocaba la cuestión de mi madre, viste, que también era una cuestión familiar. Tenemos acá arriba de la mesa imágenes. Sí, bueno, ahí está mi mamá en la tapa. Por eso, como estabas hablando de tu madre... Es una imagen muy muy central en mi poesía, mamá. Es una edición que se reeditó del Fondo Editorial Pampeano. Sí, es un libro del 87, sí. Uh-huh, que la volvieron a reeditar el año pasado. Se reeditó en 2015-2016 fue la edición. Y me presenté creo que en el 2015 y se editó el 16. Se presentó. Sí. Y bueno, eso, fíjate vos que yo estaba en un ámbito familiar, tranquila, no tenía ninguna inhibición aparente y surgió una especie de emoción que no lo pudimos contener. De manera que la poesía no es algo que está solamente puesto ahí, el verso escrito, no, toca otras cosas, ¿no? Entonces es lógico que todos tengamos un poco de miedo a exponer esa subjetividad así en carne viva, digamos, ¿no? No son porque solo palabras. La poesía ocurre eso, uno, si vas hasta el fondo, estás medio herido. No son solo palabras. Claro. Si hubiera sido un cuento, tal vez lo hubiera leído con total displicencia. El poema no, el poema mueve otras cosas. A mí me conmueve mucho la poesía, así sea. Esta que escribo yo, como estoy leyendo algo de Olga Orozco o de Mustriazo. Uh-huh. Me acuerdo en La Luna haber estado leyendo con la voz quebrada, sí. Porque de pronto llega a otro lugar. Uh-huh. Entonces, yo creo que tienen que pensar que enfrente también tienen una persona con miedo. Así que no es que ustedes tengan miedo, que yo también. No, ni hablar. La otra vez nos pasó que nos reemocionó Eugenio con esta idea de reírse de sí mismo, sí. De pasar vergüenza delante de todos. Para mí eso fue lo más rico del encuentro, claro, digamos, claro. Exponerse así y reírse sin ningún drama. Me parece que eso es fundamental, digamos, para nada, las claro, primeras vergüenzas. La persona despojada de todas sus defensas. Claro, sí. Porque uno cuando va a hacer un trabajo así como ir a dar clase, en el caso nuestro, ¿no? Ya va revestida de todos los... se viste del personaje y va a ir a la clase. Pero cuando estás con tu propio texto, estás despojado de todas esas cosas. Claro. Entonces te reís, llorás, qué sé yo. Te aparecen un montón de emociones que las estás compartiendo. Pasás una vergüenza asquerosa también. Y yo en La Luna he llorado mientras leía y me he quebrado y he esperado un rato para poder recomponer. Pero y después me sentí bien igual, ¿no? Porque fue un momento de intensa comunicación, ¿no? con los que estaban allí escuchando. Así que no... Espero que vaya Mario mañana. Apunto que iba. Estamos hablando de Mario Loriga. Mario Loriga, sí. El que escritor, hemos sido socios, lunático también. De las noches santarroseñas. Es muy interesante, Mario. Me están apuntando acá que... te lea un poema de tu propio libro. Que leas vos, sí. Sí, me acaban de pasar para que te lea un... Bueno. Lejanía. Uh-huh. débilmente a las 7 de la tarde emiten su luz lila los grandes paraísos, y octubre reconcilia en su esplendor vida y miseria, sueño y pesadumbre. Ella escucha detenida en su mimbre, ovillada en su quehacer, el rumor denso y verde, el viento entre las quintas. Mira la mano que marcó el anillo sobre el hueso donde se santifican y reposan los mundos. Tenue, la tarde avanza y cae hasta su rostro cuadragésima sombra. Sí. ¿Es de tu propia autoría? Sí, es del libro Imágenes. ¿Te reconoces? Ya no puedo escribir así, porque por supuesto el tiempo te va marcando. Lo que sí es que todavía quiero mucho ese libro. Lo siento que es una parte de mi vida. Lo escribí en un momento en el que también tenía a mi compañero. Me trae muchas evocaciones de otra época, ¿no? Y ese libro lo presentamos en Realicó, en la municipalidad de Realicó, por supuesto, porque era casi, no sé, el retorno del hijo pródigo. Y a mí me emocionó mucho presentarlo allí en ese lugar, porque estaba cerca de mi lugar de nacimiento, ¿no? Entonces fue muy impactante. Yo me sensibilizó mucho con estas cosas. ¿Y esto fue en la primera edición, me decís? Sí, cuando lo publicamos en el 87, sí. Ahora, por ejemplo, la gente, si lo quiere comprar, ¿dónde se consigue este libro? Está en Fahrenheit. ¿Se consigue en las librerías? También lo he dejado, ¿no? También lo he dejado en Libros Pampa. Sí, en las librerías comunes, ¿no? Sí, en las tres librerías grandes lo he dejado. No he ido a las otras porque realmente no ando caminando mucho últimamente. Estoy tratando más bien de armar mi biblioteca aquí, porque como le comentaba a la chica, tengo la mitad de mis cosas todavía sin acomodar y no tengo espalda, ¿viste? Cuando uno no tiene la biblioteca, no tiene espalda. Todavía tenés despelote. Todavía tenés despelote. Claro, sí, tengo todas las cajas de libros, estuve buscando hoy, porque también íbamos a poner una línea musical, ¿no? ¿Mañana? Sí. Bueno, no sé si tengo que anticipar eso, preguntarle a ti. Acá Mayalén, comenta algo. Sí, que hoy hablaba con Dora y bueno, sí, que hemos conseguido la línea musical que habíamos hablado el otro día, así que... Sí. Bueno, también dejamos como una sorpresa. Sí, porque si no es mucho adelanto. Si no le decimos todo, pues la gente no va. Estuvimos hablando, Dora, de Imágenes. ¿Qué nos puedes decir de tu nueva producción? Que nos adelantaste algo, como que te interesaba por ahí leer algo de lo nuevo. Sí, lo nuevo, por supuesto. En Fahrenheit. Contanos qué sentís frente a esa nueva producción. Que tampoco es tan nueva porque es una recopilación de poemas. Vos sabés que yo hice una especie de paréntesis en mi vida que abarcó muchos años. Por eso ese libro de reedición casi me avergonzaba decir que el libro era del 87. Digo, ¿qué estoy haciendo? Hace 30 años que no publico un libro. Y me siento mal con eso, porque es una especie de controversia personal, ¿no? ¿Qué hago con lo que escribo? ¿Por qué lo dejo ahí en un archivo o en un cuaderno? Qué sé yo. Entonces, bueno, hubo como un arranque en un momento dado, eso aparece en uno, y me puse a escribir. Digamos, no a escribir, sino a reescribir textos que tenía desde los años 90, dando vueltas por ahí. Algunos se habían publicado en revistas, publiqué algo en la revista Museo Salvaje, otros en Hablar de Poesía, una revista que es de Córdoba. Y bueno, en definitiva, abrí el archivo y me puse a buscar. Y entonces dije, bueno, esto tiene, hay una línea que une todo esto, que uno no lo advierte mientras está escribiendo, porque uno no escribe para decir este poema va después de este o del otro o antes del otro, porque no se escribe de esa manera. Entonces eran pequeños momentos que se fueron uniendo, digamos, formando un cosmos con lo que he escrito hasta hace una semana. En un momento dado lo cerré, dije, bueno, son unos 50 y pico de poemas, ya está. El libro se llama Relativa Sombra y creo que va desde el terminar, desde donde terminé Imágenes empieza Relativa Sombra. Uh-huh. Y por supuesto que seleccioné lo que publico, porque lo que publico, quiero decir, lo que está en ese libro, todavía inédito, pero que ya está configurado como libro, ¿no? Uh-huh. Me fui descartando otras cosas, algunas eran prosas y preferí dejarlas, aunque tuvieran la prosa fuera poética, la dejé de lado y me quedé con la estructura en verso. Y bueno, ahí se configuró otro cosmos. Diferente de Imágenes, pero con algún hilo conductor, por supuesto, porque siempre están esas figuras familiares, ¿no? que siguen llegando desde la memoria. Dora, ¿algo para leernos tenés ahí a mano, cerca o no? ¿Querés? Si tenés, no. Si no tenés, pero, no, digo. Sí. Pero espera un poquito y busco algo sí, corto. Sí, tomate tu tiempo. Si estamos, algo corto, porque tampoco hay que abrumar a la gente. Tenemos preparado para cuando cerremos, cuando ya cortemos con vos, un tema de Vero Bevacqua. Y Los Jornaleros. Vero y Los Jornaleros, qué bueno. Chasqui de los Colores. Preparamos de Chasqui de los Colores Los Matreros, que es... Sí, Juan Los Matreros, es el que le da nombre al disco. Contanos vos, dale. De Juan Carlos y de Guri. De Juan Carlos y del Guri Jaque, exactamente. Sí, él le puso música a muchas canciones, a muchos poemas de Guri. Me acuerdo que me habías contado una noche de la luna, que Jaques quería, cuando componía sus canciones... él quería componer directamente desde las hojas de Bustrezón, ¿cierto? Del papel amarillo. Del papel amarillo donde él escribía. Sí. Exactamente, porque ese amarillo, bueno, Juan Carlos elegía el papel amarillo para escribir, porque le generaba a él una especie de estado inspirado, y Guri también quería ir a, componía sobre el mismo papel que donde Bustrezón había escrito a máquina el poema, ¿no? Uh-huh. De manera que era, casi tenían una misma línea. Y muchos de esos poemas, de esas músicas, se escribieron, se compusieron con Juan Carlos en casa. Incluso Juan Carlos muy autoritariamente le decía, no me interesa esa parte. a ver otra vez, quiero escuchar de nuevo. Cuando decía quiero escuchar de nuevo, Guri se ponía pálido, porque sabía que no había pegado con la nota, ¿no? Entonces, de todo eso que yo lo viví, espectadora nada más, porque no, nunca entré en el campo musical, y con eso después se configuró un cancionero, ¿no? Después uh-huh. de toda esa experiencia con Juan Carlos. Así que bueno, me parece bien. Mira, estoy mirando acá los poemas. Hay uno que se llama... No, espera, voy a pasar algo más. Bueno, repetimos entonces mientras vos buscas. Sí. Mañana 20:30 horas, mañana jueves 22 de junio, por si la gente escucha la repetición de este programa o lo escucha después en la página radiocarmes.com. Es mañana jueves 22 de junio a las 20:30 horas en la librería Fahrenheit. Se hace un encuentro de poesía. Esta oportunidad va a estar dirigida, va de la mano de Dora Batistón, con la que estamos hablando telefónicamente. Son encuentros organizados por chicas de la Universidad de La Pampa que estudian letras, que quieren sacar la poesía un poco a la calle, darle contacto un poco con la gente, sí, sí. Y sacarle un poco lo académico, ¿no es cierto?, a la parte de poesía. Así que al que le guste, que le interese, al que más o menos toque de oído, puede ir tranquilamente, sin miedos, que... No se cobra entrada, va a haber alguna cosa para tomar, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, también si quieren llevar, y bueno, y que no se olviden el lápiz no y papel. A la gente porque no, bueno, no, pero por ahí les gusta otra cosa. Si quieren llevar vino, bueno. Sí. Por ahí quieren tomar otra cosa que no sea vino. Va a haber vinito para tomar. Así que, bueno, están todos invitados, el que quiera ir. Librería Fahrenheit, ¿alguien sabe la dirección exacta? No, ¿no? Es la calle 9 de julio. 9 de julio 56, me aporta el cordón. Frente a, mira, vamos a ser pragmáticos, frente a los cajeros del Banco de la Pampa. O frente a la Galver también. Claro, los cajeros de la 9 de julio y la Galver. 9 de julio 56 me aporta acá el cordobés, que está siempre en todas. Claro, exactamente. Bueno, Dora, ¿tenés algo para leernos? Sí, sí, bueno. Mira, pese a que estamos en... en invierno, hoy sí. Empieza el invierno, voy a evocar diciembre. Bueno, porque antes hay esa especie de contradicción que tenemos nosotros de vivir la Navidad blanca en un país donde hace calor, ¿no? Sí, al revés nosotros, ¿no? Pero esto remite a algo más lejano todavía, las tarjetas que me llegaban de mis tías de Relico, cuando estábamos nosotros en Buenos Aires, y llegaban las tarjetas para Navidad. Entonces se llama Letras de Diciembre. Dora, te saludamos ahora, ya. Ahora y después va el tema musical. Después de que termines va el tema y ya te despedimos. Ahora. Bueno, muchas gracias por haberme... Un beso gigante desde acá, gracias, nos vemos mañana. Gracias, nos estamos viendo. Y te mandamos un abrazo conjunto entre todos los que estamos gracias, acá. Yo también les mando un abrazo. Y les digo Letras de Diciembre. Esas tarjetas de Navidad que mis tías del norte de la provincia escribían con tinta azul y trazos cuidadosos. Vaya a saber en medio de qué tormentas, esos paisajes de nieve, de chimeneas lejanas y doradas inscripciones, ¿por qué vuelven ahora del fondo de la vida a decir que hubo un sueño en medio de sus días? En medio de esos días de certidumbres crueles, un sueño blanco, un país de dichosas navidades, resplandeciente, salvado de la historia. Ojos indios, yaqui de los colores, matrero, por las piedras soberas te vas, suenan quejosos encerros. Ese poncho, como tener esa matra, mira el paisano ganoso, las hojillacas y mantas, el carro tiene de todo para embrujar sus miradas. En la tarde del invierno lujean los colorinches, en la tarde del invierno lujean los colorinches, con el noche mal de sus sueños, la suerte pobre se viste, la noche baja doliendo por el cielo Nianco Filche, yanqui de los colores, matrero, por las piedras overas te vas, suenan quejosas en cerro. Coger en castellano, poesía en español. Emperramiento. Me matarán, se llevarán algunos de mis pedazos más enloquecidos. Estudiarán mis ojos, cómo ven, así de abiertos a la noche. Mis manos, cómo pudieron mis manos morir saludando tanto. Mis pies, cómo no huyeron con el tiempo de sobra que tenían. Y volverán por mí, por más pedazos, por más y más destrozos. Mi corazón entraba en un puño, mi cabeza entre todos los hombros. Era un buen muchacho, le dirán a un montoncito de mis partes. Pero ellos qué, cómo, cuándo, nunca sabrán. Creo que nunca. Este fue un poema de Alberto Spumber, de un libro que se llama Como solo la muerte es pasajera. Habló Fiorella Falco. Estamos haciendo un programa medio raro hoy, ante la ausencia de Bianquina. Tenemos cuatro estudiantes de letras acá en el estudio. Tenemos el estudio lleno de mujeres. Y tiene unas ganas de leer Mayalén. ¿Tienes ganas de leer? Dale, léete algo. Amor viejo y ala verde arden según la ocasión. Bien lo sepa el corazón y esta copla lo recuerde. Ala que no es de paloma pero que ayuda a volar. Y hacia el amor remontar cuando su fueguito asoma. Que aunque ya parezca frío, el rescoldo del fogón siempre queda algún tizón del antiguo braserío. Cuestión de saber soplar para que el ascua reviva. Y se alce su llama altiva con lumbre de enamorar. Florcita azul del alar. Humildísima hermosura, que escondida en la espesura muy pocos ven al mirar. Apréstese el corazón cuando esta copla recuerde que amor viejo y ala verde arden según la ocasión. El poema se llama Ala que no es de paloma y es de Edgar Morisoli. Leyó Mayalén Vizcay. Estamos haciendo un programa, el programa 7 de Coger en Castellano. El programa de hoy se llama Cumbiera Intelectual. Estamos con cuatro cumbieras intelectuales. ¿Se consideran cumbieras intelectuales? Sí, sí, sí. Altas cumbieras. Eso, eso. Altas cumbieras intelectuales re piolas. ¿Alguien más que quiera leer algo? Fiorella, Fiorella, Rocío no quiere leer. Trajo, pero no quiere leer nada. Trajo yo voy a leer algo, pero después de mí va a seguir Rocío. En el pasillo. Así que ahí vamos. La memoria tiene velocidad y se multiplica, procesa el paso, revisa dimensiones, se emociona. Una coartada, una foto, un guiño, un convite, tendido, más allá, siempre más allá, que se prolonga, por decirse hambriento. Ni aturdido, ni aturdidor, libres en la libertad, que no es revoltijo, pero sí, hija de la imaginación, es la búsqueda movediza, incesante, o sea, la libertad. Con su rostro más lúcido y amoroso, más memorioso, una contraseña, un pase magnético, una solicitada, un talmud, o pasaporte, o nombre de Dios, o mnemosín de Felipe, salirse de uno mismo, la memoria, quiero decir, disolver las piedras, vacío en el jardín donde nada crece o crecerá, donarle la amplitud a los sueños, eso es la memoria con la exactitud de un acto de justicia, con la potencia de un acto de verdad. La memoria tiene velocidad y nos multiplica, decíamos al comienzo, por eso esto, por hoy, solo por hoy, se termina. Gracias. El poema que leí no tiene título y es de Fernando Bellino. Licores Ojo de Agua. Licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontranos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. Estamos en el capítulo 7, Cumbia Intelectual, Coger en Castellano. Estamos llegando al final de este programa. Hicimos un programa medio extraño hoy, poco habitual. Estamos desde Radio Kermés en el 106.1, desde la localidad de Tuay, La Pampa. Somos hoy Miguel Ángel Lel y el cordobés Martín Rodríguez en los controles, que está a full ahí toqueteando botones y teclas. Y hoy estamos en compañía de Georgina García. Tenías ganas de decirlo vos, dale. Lo quería decir yo, mi nombre es Georgina García, soy de Castex. Dale, preséntense, dale. Bueno, yo soy Fiorella, para los que entendieron Fiorena, por Miguel, y con dos L. Nada, y queremos, en nombre de las chicas de letras, queremos agradecerte, Miguel, porque este programa está re bueno, nos queremos quedar, aunque se haya terminado el vino, pero quedan papas fritas, y nada, la pasamos re lindo, re piola, yo lo voy a seguir escuchando. Volvamos a invitar a la gente para mañana, 22 de junio, alguna que tal. Mañana los reesperamos, vamos a estar ahí, vamos a estar con vino, vamos a estar entre libros. Y quiero leer antes, se llama Éxodo, es de imágenes, y me hace acordar al otoño. Desde aquella mañana, cuánta piedra, cuánta hojarasca, insecto, musgo y llanto. Cuánta lluvia y madera pudriéndose en la lluvia. Días, semanas, años sin memoria. Y esta larga elegía donde somos, solo un silencio blanco entre los álamos. ¿Ese fue un poema de...? Fue un poema de Dora, del libro Imágenes, que ya estuvimos hablando. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir. ¿Van a volver? Sí. Cuando vos nos invites, nosotros volvemos. Cuando se haga el próximo encuentro de poesía, las esperamos acá el próximo mes. ¿No? ¿Es una vez por mes? Vamos a estar acá. Te vamos a venir a cantar cumbia, siempre. Miguel. Bueno, queremos más vino y más papas fritas. Dale. Nos vamos a ir con el tema que le da nombre a este programa, al capítulo de hoy: Cumbia Intelectual, por Kevin Johansen, una versión en vivo. Y les agradecemos a todas. Gracias por estar, gracias a los que nos escucharon. Lo pueden volver a escuchar este programa en laradiokermes.com. El programa va a estar subido, y si no, a partir del sábado, después de la Kermés de los sábados, se pasa la repetición. Gracias, chao. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbia era intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbia era intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos, y me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual, no la puedo olvidar, a esa cumbiera intelectual. Decía, vamos al cine rica. Le decía, veamos una de Custurica. Si le decía, vamos a oler las flores. Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, y no la puedo olvidar, esa cumbiera intelectual. Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera, me dijo que el Tustain era re tortillera, y no la puedo olvidar. Ante Garmas, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy,